Estamos muy agradecidos a Dios porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y quiere acompañarlos durante estos minutos junto a Pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes que están disfrutando de estas vacaciones, de este verano, del calorcito y de todo lo que podemos disfrutar en él. Una vez, no sé, yo creo que tú también lo has escuchado, que cuando se habla de evangelio se dice que son buenas nuevas. Entonces una persona investigando sobre esto dijo, mira, en realidad no son buenas nuevas, sino que son requete buenas nuevas. Así tratando de llevarlo a una expresión de lo que es el evangelio, lo que es Cristo mismo, trayéndolo en las buenas noticias. Pero ahora asociado a la paciencia. Oye, pero ¿sabes? ¿Te ha pasado que cuando quieres dar esas buenas nuevas, tú esperas que la persona, cuando uno le entregue esas buenas nuevas, salte de alegría y haga una cantidad de expresiones de júbilo? Y la persona mira, pestañea y dice, pero si estoy bien así como estoy, ¿para qué voy a...? Sí, yo tengo un caso que habíamos conversado sobre la aceptación del evangelio, del bautismo puntualmente, había prometido y lo ha ido dilatando y sigue dilatándolo, y entonces uno dice, ¿y hasta cuándo? Como de improviso dice, ¿sabes? Mejor dejemos hasta aquí, no voy a perder más el tiempo con ella. Claro, eso es. Y aquí estoy asociando lo que es evangelio y paciencia, porque mira, Pablo, hablando a Timoteo, le dice que prediques la palabra. Esa es la orden que le está dando, dice, por favor, anda, predica la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, pero luego, después de darle todas estas expresiones que son lo que hay que hacer, él le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, y aquí... Ahí se pone difícil la cosa. Porque llega un momento en que tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Sí, que aquí, que allá, que mis hijos, que mi familia, que el trabajo... Y lo interesante del caso es que cuando preguntas, y entiendes, sí, todo, ¿y cómo lo encuentras? Pero fantástico, pero es extraordinario, me gusta el estudio y quiero que sigamos estudiando. Bueno, pero ¿vas a hacer alguna decisión? Bueno, todavía no, más adelante a lo mejor, pero vamos a esperar un poco. Pero quiero que hay que esperar. Claro, y ahí es donde uno muestra en la expresión la impaciencia. Pero Dios es paciente con nosotros y en la predicación de este evangelio tenemos que ser pacientes porque en algún momento la persona va a madurar y a lo mejor Dios va a tocar y nunca lo deseamos, pero puede tocarlo de una manera que quizás él no lo espera. Y ha sucedido. O puede así. Permitir. Puede permitir algunas no cosas. No siempre, nosotros decimos que el Señor puede tocarlo, pero no siempre es así. A veces el Señor permite que sucedan algunas cosas que nos hacen valorar lo que se nos está entregando. Ahora, no es fácil derribar los prejuicios. No es fácil derribar la tradición. Cuando una persona dice, pero mi familia toda ha creído esto, ¿por qué? ¿Cómo yo voy a...? Es como traicionar a la familia. No se trata de eso. El Señor entrega el conocimiento y es posible que nosotros seamos los encargados de llevarle este conocimiento también a la demás familia. Claro. Entonces debemos considerarlo. He conocido casos de personas que efectivamente dilataron mucho, pero cuando se entregaron al Señor, uno de los testimonios que dieron fue justamente ese. Doy gracias a Dios porque usted insistió en invitarme, porque pacientemente venía todos los sábados, cada cierto tiempo, y nos visitaba a pesar de lo que nosotros hacíamos. Y al final hubo un resultado. Fíjate que allí en Marcos 4:26 hay un relato de un hombre, estas parábolas que Cristo dice, ¿no es cierto? Un hombre que plantó, echa la semilla en la tierra, dice. Él está explicando. Duerme y vele de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, dice, luego espiga, después grano, lleno la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Fíjate, ese proceso no es un proceso de un minuto, dos minutos, de día, incluso a veces un poquito más que eso. Yo creo que tenemos que aprender del agricultor. ¿Quién trabaja la tierra aprende a ser paciente? Porque no puede apurar el proceso. Por muy apurado que esté en vender el producto, no puede apurarlo. Hoy día hay ciertas técnicas que hacen apresurar un poquito la madurez, pero no es lo normal. No es lo normal, y debemos ver que cuando el hombre interviene, las cosas no resultan bien. Yo recuerdo antes, cuando veían unos tomates blanditos, aromáticos, un sabor especial. Ahora uno come un tomate duro, un tomate que no tiene gusto absolutamente a nada. Entonces, bueno, ahí la genética del hombre se ha metido y... Bueno, algún gusto tiene. A nada, claro. Pero mira, volviendo a esto de la parábola, fíjate que el personaje, no sé si te ha pasado a ti que has conversado con agricultores, normalmente son personas pacientes, ¿eh? No son alterados, el agricultor, no, la gente de campo no es así. Porque él sabe que plantando la semilla no tiene nada más que hacer fuera de cuidar que no aparezcan quizás... Tratar de sacar la maleza. La maleza, pero regar. Que crezca más rápido. Sí. Él se preocupa quizás de darle el riego, pero él duerme tranquilo. Sí. No está desesperado porque sabe que va a haber una respuesta a esa semilla que se puso allí y va a crecer y va a brotar y va a dar fruto. Entonces... Eso otorga que, por lo menos a la persona le dice, hay un tiempo, y ese es el tiempo que se da cuando uno piensa en lo que es el Evangelio. El proceso de la conversión, claro. El proceso de la conversión puede durar años. Uh-huh. Ahora, nosotros no somos los que tenemos que ver en eso. Creo que debemos hacer nuestra parte y dejar que Dios haga el resto. Y hacer nuestra parte quiere decir también de que tenemos que atender a la persona con paciencia y dejar que el espíritu toque el corazón y pueda llevarlo a tomar una decisión. Claro, porque si el espíritu no puede hacerlo, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, allí en 1 Samuel 16:7 hay un relato cuando Samuel, Dios le pide que vaya a buscar una persona que sería el rey, su futuro rey. Y él le da un consejo, le dice, mire, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, solo Dios, pero Jehová mira el corazón. Sí. Yo supongo que la expresión aquí que está diciendo, no que los grandes ni los bonitos pueden ser administradores, dirigentes o presidente, lo que sea, sino que Dios dice que mira el corazón y deja todo a un lado, y el resto Él lo va a subsanar y lo va a arreglar, pero eso es lo que uno a veces mira. Y generalmente y entonces, mira solamente la apariencia, lo que está adelante. Entonces tú cuando ves la predicación del Evangelio, yo te digo sinceramente que si entra una persona que tiene cierta calidad, cierto traje, enseguida se van a acercar más de alguien a atenderlo, llevarlo. Pero si entra una persona humilde, no lo estoy hablando en forma peyorativa, pero si entra quizás una persona que huele, no es cierto, mal, en vez de acercarse, lo van a dejar solo. Qué difícil eso. Yo lo palpé una vez, por lo menos lo contó un gran predicador, que una de estas personas entró a escuchar, pero muchos creían que él estaba dormido por su borrachera, como entró maloliente. Pero luego se acercó a hablar con el predicador, pero lógicamente él salió por otra puerta. Pero quien estaba haciendo la parte especial, el canto, lo vio, salió y le dio un abrazo de amigo, de hermano, invitándolo a que aceptara al Señor. Él después cuenta su experiencia de que él nunca esperó de esa dama, bien vestida, olorosita, bonita, ¿no es cierto?, que se acercara a abrazarlo. Eso hizo un cambio en el hombre, y luego ese hombre, ese evangelio penetró de esa manera en él, hizo su efecto, y hoy día, después el predicador cuenta, se pasó el tiempo y ahora una persona cristiana, bien vestida, una linda familia, producto de que un día alguien el evangelio lo tornó no en impaciente, sino en soportar. Porque estoy pensando yo lo que ella recibió cuando lo abrazó, soportó, pero para darle el evangelio verdadero. Son cosas que pasan en la vida real y serían lindos que fuéramos nosotros parte de esas experiencias en esta vida. Seamos pacientes con este evangelio, algún día producirá frutos y frutos para vida eterna. Bueno, hay que estar dispuesto a ser instrumento de Dios en todo momento y con cualquier persona, en cualquier lugar, y entregar el Evangelio como corresponde. Son las buenas nuevas de salvación. Y si hay alguien que está de esa forma, está deteriorado, digamos así, físicamente, es porque el Evangelio no ha llegado, no ha hecho el efecto. Debemos tener paciencia y pedirle a Dios que seamos instrumentos. Vamos a continuar mañana conversando sobre este tema. Muy que bien. El Señor los bendiga. Será hasta mañana una cariñosa despedida y que el Señor les bendiga grandemente.